Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Muy bien, siendo las 20 horas 7 minutos, por fin. Bien. Siempre empezamos y 20, qué sé yo. Del 20 de octubre del año 2015, hace 39 años, debutaba con la camiseta de Argentinos Juniors el señor Diego Armando Maradroga. Y estamos muy contentos por eso, de saber que no vamos a festejar hoy en el programa, pero bueno, no importa. Lo vamos a decir. Igual vamos a recordar a alguien medio cercano al tema de los estupefacientes, ¿no? En un momento, ¿no? Si hay estupefacientes, Diego tiene que estar presente. Obvio, exactamente, no. Al gordo Oscar, no. Es un beso grande a esa persona que nos ha dejado esa magia de WhatsApp. Mi nombre es Julián Marcel, es el programa 114 de Volver Ni a Palos, y la voz que escucharon, esa voz ahí metida en el medio, es la de la persona que nos va a acompañar hoy en este otro de los tantos programas de esta temporada llamada No me dejen solo, etcétera, que ya hemos dado aquí en Volver Ni a Palos. La licencia de nuestra querida Flavia Ángela. Sí. Un sol para Juli, felices los Marcel, como ustedes prefieren. Bueno, no está mal esa. Es buenísima, la vamos a patentar. El señor Leonel Rojas. No te voy a preguntar, vamos a hacer la cosa de la radio diciendo: ¿cómo estás, Leo? Mucho gusto, muchas gracias. Sí. Qué sé yo. Es la primera vez que estoy haciendo radio en mi vida y estoy un poco asustado, pero por ahora buena onda. No te va a doler. Todos dicen lo mismo al principio, después quieren volver. Bueno, buenísimo. Tomo el consejo. Perfecto. Él va a estar acompañándonos gran parte del programa hoy porque se tiene que ir a ensayar después. Así es. La vida del músico. Va a acompañarnos durante gran parte del programa, dejándonos muchas canciones, dejándonos algunas canciones de su gusto, digamos. Vamos a estar preguntándote bien el por qué. Vamos a estar acompañando vamos a estar escuchando, quiero decir, en la nueva hora, una gran banda de estos tiempos del under, llamada Circus Day, que la he conocido yo hace más o menos algunos meses cuando lo fui a ver en Santana, en Ramos, ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, y que han editado un disco muy interesante llamado Transformación, que puede descargarse gratuitamente desde Bandcamp, aunque vamos a dar toda la información cuando llegue el momento de escucharlos. Eso va a ser la nueva obra, pero también vamos a estar escuchando mucho tango nuevo que ha salido durante este año, algunas cosas que hemos encontrado por ahí, que te hace referencia a vos, Leo. Como también gente que ha editado discos que realmente es muy difícil encontrar esa buena música. Un ejemplo, voy a decirlo, vamos a pasarlo más adelante, es un grupo llamado La Toribia, que encontramos algunas canciones de ese disco en YouTube, y la verdad nos

pregona los sueños. Será de tanto esperar, será de tanto esperar, será de tanto esperar que vi pasar estos años sin nadie que recordar. Empiezo a extrañar, se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar, será de tanto esperar, será de tanto esperar. Lo que escuchamos es a Rascasuelos haciendo Salidera. Este tema es del parte del nuevo disco de la gente de Rascasuelos, un disco que puede escucharse enteramente en Bandcamp, que tiene su buena repercusión, por suerte, dado que es una banda que lleva mucha gente, digamos, en sus recitales. Lo que escuchamos se llamó Salidera y forma parte de este disco nuevo llamado Tangos Vivos. Vamos a dar las vías de comunicación de La Rocker. Esto es el mail de La Rocker, es mensajes@larocker.com.ar. En Facebook nos podés encontrar directamente como La Rocker, así escrito todo junto y en minúscula. Y en Twitter puedes hashtaguear lo que quieras a través de @radiolarocker. También tenés el celular como para el número de celular para mensajes de audio de WhatsApp. Esto es 11 32 83 98 22. Lo digo de nuevo, 11 32 83 98 22. Eso no solamente para aquellos que están aquí en Buenos Aires o en cualquier parte, sino también a la gente de Santa Clara del Mar que nos está escuchando a través de Bunker FM 91.9. Esto es en Santa Clara del Mar. Les mandamos un beso grande y nuestra total envidia a esa gente que vive en esa hermoso lugar de la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Está para chapuzón ahí. Oh, no te imaginas. Un chapuzonazo, un cacho de arena ahí al lado. No, que no haya tanto viento. Igual bueno, no hay tanto viento. Nada de verse. Y ves la zona, las veces la foto que vos dejás. ¿Hoy llovía? Mira, hace poco viene a Mar Plata, la verdad, eso, los fríos de la costa hay que soportarlos, hay que tener valentía para poder soportar eso. Igual todos sabemos que Mar del Plata, fuera de temporada, tiene más suicidios que Suecia. Suicidios se llaman, claro, eso. Está por ahí la mano. Más o menos, sí, sí. Por suerte estuvo el encuentro de la mujer que más o menos alivianó un cacho la situación, ¿no? Les dieron un poco más de efusividad, sobre todo con la protesta. Volvemos a decir, está acá Leonel. ¿Te podemos decir Leo? No, sí, listo. Cualquier apodo que funcione, Leo suele funcionar. Perfecto. Él vino a estar acá con nosotros y dejarnos algunas canciones. Ya, a mi juicio, han dejado muy buenas canciones, porque en algunas, así como en algún momento alguien vino acá y nos dijo que esas canciones por ahí representaban parte de lo que era su propia historia. Hay algunas que también a mí me llegan mucho, como por ejemplo esta primera que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? Bueno, el primer tema que elegí fue Breed de Nirvana. Lo elegí por varios motivos. Soy uno de los niños de los 90s. Y como tal siempre tuve, casi todos los niños de los 90 que uno conoce tienen o hermanos mayores o primos, uh-huh, o gente que les va acercando música. En mi caso yo tuve un primo que siempre me hinchó bastante las bolas con el Sega Genesis y con lo que era Nirvana. Y Nirvana, bueno, en Nintendo, la generación N. Exactamente, NN como se lo conoce por otros medios de difusión. El que elegí justamente es Breed de Nirvana, que es del mítico Nevermind. Uh-huh. ¿Ese tema que más te gusta del disco ese? Dentro de lo que es el disco, sí. O sea, hoy en día ya como persona formada. Pero en ese momento el que más me llamó la atención fue Come As You Are. Uh-huh. Porque convengamos que cuando yo tenía 12 años, empecé a tener relación con la música a modo directo, a empezar a tocar instrumentos. Uh-huh. Y uno de los primeros riffs que saqué fue el de Come As You Are. Bastante simple, ¿no? Puede ser. Dentro de todo. Suponte que sí. Yo igual me la complicaba porque tocaba con un solo dedo. Entonces era como ¿con que, cuál dedo? Con el índice. Este, con el índice. Sí, señora, si usted me está escuchando, sepa que si quiere empezar a tocar la guitarra, índice es el camino. No, bueno, hablando en serio, lo elegí no solo por eso, sino también por un primer contacto con lo que es tocar música y ensayar en bandas, que principalmente con mi amigo Manu, Manu Capelli, que toca en mi actual banda, que es Di Mama, justamente. Uh-huh. Nos juntábamos a ensayar a veces con otros amigos, a hacer covers de varias bandas, y entre ellos siempre estuvo presente Nirvana. Y bueno, básicamente ese es el motivo por el cual me parecía que no podía no estar hoy presente ese tema. Perfecto. Entonces, primera elección de Leonel Rojas aquí en Volver Ni a Palos. Esto es Nirvana desde Nevermind. Exactamente. Breathe. Volver ni a palos. La Rocker. en la Rocker, volver ni a palos. Deshojaba noche, esperando en vano que me diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino. Esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Tantas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya me falta su amor. Tenía que ser la voz íntima y terminó moviendo el... Dios, soy el chavo del 8 de los locutores. Exacto. Y aunque si fuese locutor, ¿no? Pero lo que escuchamos recién... Primero escuchamos a Café Turrone. Haciendo desde a la manera de Café Turrone, escuchamos una hermosísima versión de Los Mareados de Cobian y Cadícamo. Y lo que escuchamos recién es una, pero a mi juicio, hermosísima versión de Flor de Lino hecha por el trío Embarrados. ¿Qué nos puedes decir de Embarrados, Leo? No tengo nada que ver con esos delincuentes, sí. No quiero saber nada con... No me quiero meter ahí en el barro. No, son ternos oscuros. Nada, los conozco, los tres chicos son divinos. Bueno, la cantante es mi hermana Lucía Rojas, que uh-huh. actualmente toca en la orquesta de Señoritas La Comunacha. Y La Coilla. Y en La Coilla también, muchas gracias, muchas gracias. Es lo que tengo que tener datos. Los dos guitarristas actualmente desconozco cuáles son sus proyectos, pero bueno, uno es Alonso Ortiz y el otro es Lucio Claros. Ambos estudiantes de la EMPA y muy fanáticos de la música popular argentina. Y bueno, en un momento se alinearon los planetas, se hicieron este hermoso trío en el que hacían no solo temas de vals criollo, de tango y de varias cosas por el estilo, sino que también se iban más al terreno del folclore, diferentes zambas, diferentes chacareras. Esto se puede encontrar en el Bandcamp que tienen la gente de Embarrados, que creo que se llama embarrados.bandcamp.com. Se sí. pueden escuchar y descargar las 4 o 5 canciones, que creo, no sé si hay muchas más, de ellos, muy en forma muy linda versionadas, hecha por la gente. Las que llegaron a grabar. Las que llegaron a grabar. Los he visto tocar a la carta, Juli. Ah, sí. Con el Folkloration a mano. A los músicos, el Folkloration a mano. Ah, sí. Tocar a carta. A la carta. Diciendo un yankee diciendo, please. Toque, no sé, cualquier cosa. Más un santiagueño borracho en un bar medio muerto diciéndole. ¡Ey! ¿Y lo hacían? Sí. Bien. Claro que sí. Qué claro grande. Sí. Eso es el talento. Y tener información también, ¿no? Siendo las 20 horas 33 minutos de este 20 de octubre de 2015, vamos a una tanda aquí en Volver Ni a Palos en la Rocker, porque hay que vender, ¿viste? Hay que vender. Hola, soy Julia González y te invito a escuchar los especiales de Rock and Text desde el martes 3 de noviembre a las 22. Rock and Text. Tenemos poesía y rock por la Rocker y también a través de Bunker FM 91.9 en Santa Clara del Mar. Julia González, Rock and Tex. Desde el martes 3 de noviembre a las 22. Poesía y rock por la Rocker, la red social del rock. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza. En Twitter, Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Premio Setter 2015. Son los premios de la radio. Sos oyente, podés votar. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís a tus favoritos. Este año vas a poder elegir el programa de la mañana, de la tarde y de la noche que prefieras. Premios Éter 2015. Votá a la radio, elegí lo que te gusta. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para... Y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama Rock and Roll. La Rocker, para los pibes y las pibas. Que un burro que un burro turro. Era más tronca que un árbol, naranjo en flor. Iba a estudiar todo el día y no aprendía. Examen al que asistía siempre marchó. Primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin sacar raíz cuadrada. Pedazo de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes regla de tres, seguís tan bestia como un burro. Yo no te veo solución, salvo que inventes algún curro y enganches a un pajarón. ¿Qué te habrán hecho los genes en esa testa para que fueras tan bestia como lo sos? No servís ni para el truco, sos pan comido. Al contar mal el envido y el contraflor. Primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin sacar raíz cuadrada. Pedazo de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes regla de tres, seguís tan bestia como un burro. Yo no te veo solución, salvo que inventes algún curro y enganches a un pajarón. Bueno, lo que escuchamos recién es una versión libre del tango clásico Naranjo en Flor, interpretada por nuestro queridísimo Leo Maslía, tan uruguayo como argentino, tan internacional como, como la música misma. Del disco San Guango. Del disco San Guango, del mítico disco San Guango. Disco San Guango, sí, sí. Que mi vieja me lo compró en el Spinetto. Exactamente. Frente del SAS. ¿No? Exactamente, en el Musimundo del Spinetto. Sí. Creo que año 90. Y... El disco del año 98. 98, 99, sí, por ahí. Este fue mi primer contacto con el tango. Uh-huh. Básicamente fue esto. Esta y la primera sobriedad. La primera sobriedad, que es la versión de la última curda. Que bueno, habla de una especie de paciente geriátrico que. Con sus problemas renales, intestinales y todo lo que le encanta hablar al gran Leo Maslía. Y ese disco tiene, aparte de tener un montón de otras canciones como San Guango, creo que también está... No me agarras más. No me agarras más, hay un blues, si no me equivoco, que lo... Ay, no recuerdo, pero es un tema muy largo, que es muy gracioso, donde habla una persona muy soberbia. Sí, sí, sí. Soy lo máximo de lo que tú aspiras, dice. Exactamente. Gran parte del tema. Es un tremendo. Gran disco... Creo que era Leo Maslía y Los Energúmenos era el nombre de la banda. Bastante interesante. Siendo las 20 horas 42 minutos, vamos a seguir escuchando un poco más de música. Vamos a escuchar dos canciones. En primer caso, vamos a dar cuenta de La Toribia. La Toribia, lo dijimos al principio del programa, esas lindas sorpresas que uno tiene al momento de escuchar nuevas bandas, ¿no? Creo que hace un par de semanas estuvimos pasando la música de Black Coya, ¿no? Black Coya, para aquel que no lo recuerde, es un músico argentino que hace blues, canciones, y que se presenta solo en los recitales, pero ha grabado un disco, grabando él todos los instrumentos, y es fascinante, a mi juicio. Él me lo pasó, y lo pasamos en La Nueva Hora hace un par de semanas, y yo por lo menos quedé prendidísimo, y sigo quedando prendido de ese disco. Y Black Coya es muy poco conocido. Bueno, también La Toribia, esperemos que sean conocidos un poco más, porque acaban de sacar un disco muy interesante, y del cual vamos a escuchar un tema que a mi juicio es simplemente maravilloso. Esto es La Toribia, Volver ni a palos, haciendo Vuelta Carnero. Sin

la cantidad de canciones que ella tiene grabadas, sino también sobre las fechas que puede estar dando próximamente. Que creo que, si no me equivoco, una de esas va a ser el próximo jueves o viernes. Seguramente lo vamos a dar cuenta en la agenda. Tercer tema elegido por el señor. ¿Señor, puedo decirte? ¿O señorito? Como dije recién, lo que prefieras. Perfecto, listo. El ente. Ay, no, me iba a decir una palabra, pero no importa. El capullo. Si estuviéramos en España sería un insulto esto. Unos desagradables. Bien. ¿Qué elegiste como tercer tema aquí en Volver a Palos para musicalizar esta noche? Bueno, ya como el tema recién, el de Leo Maslía que había elegido, era un poco mi primer contacto con el tango desde muy chiquito. Nada, yo toda la vida estuve acostumbrado a que mi viejo era un tipo, es un tipo hoy en día, sigue vivo, muy fanático de la música nacional y de la música latinoamericana, y él se estuvo reencontrando con su etapa tanguera a medida que fuimos creciendo mi hermana y yo, y que fue viendo que nos interesaba, y así conocí muchos cantores. Pero a ustedes le gustó el tango sin mediar la participación del padre, sino directamente por su propio interés. Un poco sí, un poco no. En el caso de mi hermana, por el tema de estudiar en la Escuela de Música Popular y tener que encontrarse con tener que ver tangos, y en mi caso por empezar a darme cuenta de que la vida no moría en el rock, digamos. Yo era un pendejo que tenía ganas de romper todo y tocar el bajo haciendo acordes y slapping y demostrarle a todo el mundo que podía hacer mucho ruido. Pero bueno, nada, en una etapa de maduración de eso, de lo que es la adolescencia, que es tan cambiante y tan hermosa y tan hormonal, uno va conociendo cosas y bueno, elegí puntualmente a Roberto Goyeneche, al polaco, por dos motivos. Uno, porque es el tipo que más pienso que logra esa cuestión de interpretar el tango, eso de más hablarlo que cantarlo, pero también cantarlo y muy bien. Y además porque, bueno, porque es hincha de Platense y porque tenía muchas ganas de traer justamente un tema de un hincha de Platense acá al programa donde conduce usted, señor Julián. Que soy hincha de Argentino Junior, yo. Exactamente. Bien. ¿Y qué elegiste, pelotudo? Elegí Malevaje. Que es un muy bonito tango que, en cierta forma, si uno se lo pone a pensar, desmitifica un poquito la imagen esa del tanguero recio, duro, machista, ¿viste? ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos ahí? ¿Cómo lo veo? Como... Bien, bien. Buena jugada. Bien. Entonces, de Juan de Dios Filiberto y letra del maestro Enrique Santos Discépolo, vamos a escuchar al señor Roberto Goyeneche haciendo ni más ni menos que Malevaje. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, en el ciego apiaré. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malévolo y feroz. Ya no me falta pa' completar, es más que ir a misa e hincarme a rezar. Volver ni a palos. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Lo que escuchamos recién es a Rally Berro Nuevo y a Nicolás Rallis, haciendo un tema llamado Como Vos, composición de Nicolás Rallis, que forma parte del disco Cuerpo. Rallis, como dice, el Rally, el Dakar se llama esto. El realismo mágico. Gracias, Leo. Gracias por venir, Leo. Encantado. De nada. Este tema forma parte del disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, que hoy se cumplen 5 años del asesinato de parte de la patota de la Unión Ferroviaria del señor Pedraza, que bien está condenado a 15 años de prisión, él y sus secuaces, digamos, que están condenados a 18 años de prisión por haber asesinado a este militante del Partido Obrero, y que en el año 2012 la gente de la tribu, junto con un montón de un colectivo grande de artistas, han sacado un disco muy interesante y muy bueno, que se financió en su momento por lo que el financiamiento colectivo, no por IdeaMe, sino por un crowdfunding mucho más cara a cara, digamos, ¿no? Uno iba, perdón, hasta la tribu y pagaba el disco 20 pesos, salía el disco, hoy por hoy no sé cuánto saldrá, pero encontraba ahí la persona. Un caramelo subo, 20 pesos. Sí, más o menos, un bonobón. Pero en aquel momento salía 20 pesos la precompra del disco este, que tiene un montón de bandas, un montón de artistas homenajeando o hablando sobre el compromiso político o directamente haciendo temas políticos. Vemos a Palo Pandolfo, vemos a la Orquesta Típica Fernández Fierro, Perantop. Ahí está. Vemos a la Orquesta Típica Fernández Fierro, fuimos a Corazado Potemkin, estaban los Hospicantes también, creo que también estaba Maca Mona Mu, es una gran cantante argentina. Y demás, junto con intervención de distintos artistas, en este caso Nicolás Rallis y Rally Barrio Nuevo, hicieron esta canción hermosísima llamada Como Vos. Lo que escuchamos recién, Juan, perdón, Leo, como verás, está todo muy profesional, es el top de las 9 de la noche. Apa. ¿Sabes lo que quiere decir eso? No, pero explícame. ¿Qué? Acá en la Rocker

como cada nueva hora, aquí en La Rocker, como cada martes en Volver Ni a Palos, escuchamos siempre un nuevo disco, un nuevo artista, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Circus Day, que desde su primer disco llamado Transformación, editado el año pasado, esto es en julio del año pasado, escuchamos el tema que abre ese disco, se llama El Sueño de Kevin, un tema dentro de lo que es el disco, bastante breve, y que muestra ya desde el principio lo que es la fuerza de la banda, de lo que también demuestra en vivo, ¿no? Vamos a dar cuenta de quiénes son los integrantes de Circus Day: Emilio Citro en la voces y en los teclados, Leandro Juárez en el bajo y en la voz, Dante Suárez en la guitarra y en las voces, y Ezequiel Carrera en la batería y la percusión. Dijimos recién, este disco se llama Transformación y puede descargarse gratuitamente, no solamente este disco, sino también su primer EP, que se llama el EP de Circus, directamente, en circusday.bandcamp.com. Vos, antes de escuchar las canciones, me decías, Leo, que conocías a esta banda, ¿sabes qué? ¿Quiénes son? A ver, conozco así como los he escuchado y he hablado alguna que otra vez con Ezequiel o Pucci, el batero, por un amigo en común, si me está escuchando, Pucci le mando un saludo, llamado Hansi, que en un momento quiso armar una especie de megabanda de rejunte de gente del under y de la música deforme, cosa que obviamente salió medio truncada y de hecho no terminó pasando. Pero no, esa era como la referencia que tenía. Y siempre supe que son una banda de progre y piola, con mucho power. Y dentro de lo que es la escena under está bastante copado. Sí, así es. A mí me ha tocado verlos en Santana este año junto con una banda amiga aquí de la casa, que de Volver a Palos, se llama El Otro Extremo, y otro más, si no me equivoco, creo que era Guillermina la banda. Estuvimos viendo ahí. Me pareció bastante interesante, digamos, la propuesta, porque quedó como medio desfasado, digamos, ver una banda como Guillermina, que era mucho más rock and roll, y el otro extremo, que era más grunge, una banda como justamente Circus Day, que parecía salido de otro contexto. Sin embargo, nos gustó mucho a todo lo que estábamos ahí. Esas fechas rejunte locas. Sí, rejunte de género, sí, están muy buenos también. Son un golazo. Más sobre todo en Santana, cuando no está lleno Santana. ¿No? Cuando sí, no toca cuando pez. Cuando no toca pez, que es sauna. Que es el homenaje a la asfixia, esas fechas, que realmente no da para ir a esos recitales. Yo tengo una anécdota ahí con lo que es Santana, sí. Ahí por la Avenida Perón, ¿no? Ya, sí, es Ramos Mejía. Una vez que habíamos ido a ver a pez con un par de amigos, y justo estaba jugando la promoción, me parece, o estaba peleando el descenso Huracán. Y había, ¿cuál de todas? No me acuerdo, 2011, antes de irse al descenso. Ah, okay. El punto es que. Va a ser 0-0, Huracán. Un tipo que no paraba de gritarle a Minimal, que sabemos sí. que es hincha de Huracán, ganamos un punto, perdimos dos. En cada lapso de 7-8 minutos no. El tipo gritaba, ganamos un punto, perdimos dos, ganamos un punto, perdimos dos. Es una frase que hoy en día es un código entre mis amigos. No te jodo. Creo que te escuché un par de veces. Esto es puramente verdadero. Está hiper mega recontrachequeado. Sí. Y bueno, nada. ¿Y se calentó Minimal? No, como siempre respondió irónicamente, medio soberbio. Sí. Ya lo conocemos al gordo. Sí, ya lo conocemos a la gorda Minimal. Pero volviendo a Circus Day, comentemos un poco que este disco fue grabado en el año 2003, entre julio y diciembre de 2003, en el estudio Orión. Mirá que justo. Orión, sintetizadores. ¿Alguien dijo mala leche? Sí, perdón. Sacate la mano de ahí, por favor. Bueno. Con distintos. Que iba al subte. Claro. No, esa cosa que cierra, ¿no? Y que cuenta con bastantes invitados aquí en este disco, como Lucía Castro en las voces, Gonzalo Gutiérrez como productor artístico y diversas otras personas que están metiendo ahí mano para que Circus Day suene como lo que suena. Y como por ejemplo ahora vamos a escuchar un tema que, si bien es un poco largo, es muy interesante porque también dan cuenta de los otros géneros a los cuales también va enfocado la gente de Circus Day y las influencias que después de este tema vamos a permitirnos decir de qué tratan. Lo que vamos a escuchar ahora mismo de Circus Day es Escaleras. Thank you. cuesta es la decisión fatal. Que estamos escuchando todavía, porque el tema no ha terminado, es Escaleras de Circus Day desde Transformación, disco editado el año pasado y que puede descargarse gratuitamente, aunque lo más conveniente será que se compre el disco en Bandcamp. Esto es circusday.bandcamp.com. Mientras estábamos escuchando este tema, pensaba, ¿no?, en la serie de influencias que puede tener esta banda, ¿no? La banda surge básicamente empezando haciendo covers de Pink Floyd. Ya por eso uno empieza a encontrar cierto tipo de influencia a la cual va a estar destinada la banda durante los años subsiguientes. Pero una banda, y que creo que en este tema en especial, en Escaleras, creo que se nota más que nada, es Serú Girán. O toda la época de Charlie García durante los años 70, ¿no? Este tema en particular, Escaleras, lo que escuchamos recién, a mí me hace acordar muchísimo, y probablemente haya sido esa la intención de los mismos músicos, que se parece a Noche de Perros, ese tema hermosísimo, que es de David Lebón, en realidad, de, si no me equivoco, es de Peperina, ese tema, que tiene un riff maravilloso, que es Noche de Perros. No, perdón, Noche de Perros es de La Gracia de las Capitales, ahí está. Me confundí con Esperando Nacer, en realidad. Que tiene ese tinte blusero, pero también mucha melodía. Bueno, vos sos el músico acá, así que sabrás corregirme, ¿no? Exactamente. Pero tiene esa misma esa melodía que puede llegar a tener este tema de... Que la hace Pedro Aznar, esa melodía. Claro, los teclados, ¿no? ¿Puede ser? Toda la banda, pero la marca uh-huh. también el bajo mucho con una octava. El fretless. Igual, yo lo que más voy a escuchar en un tema siempre es... El bajo, ¿no? El bajo. Aunque no haya bajistas directamente. Aunque lo que hay que observar sea otra cosa, yo voy a estar prestándole mucha atención al bajo de lo que está haciendo. Es como un resentimiento con la gente, la mayoría de la gente que no lo escucha. Claro. Eso es que toca la guitarra, ¿no? No, no, no, no, no, no, no toca. No, no. En ese sentido hay que agarrarte de los hombros y decirte no. Y contestar uno por vos. Exactamente. Encontramos que esta banda ha movido ciertos sentimientos de gente que es fanática de lo que es el rock sinfónico, porque encontramos una larga reseña sobre este disco en Cabeza de Mugu, un sitio histórico del rock sinfónico de acá de Argentina, que ha dejado discos sinceramente impresionantes. Yo me acuerdo, por ahí, esta banda te puede llegar a gustar, es una banda que no toca más hace 10 años, se llamaba Las Orejas y la Lengua, se llamaba esa banda, que era un trío impresionante de rock sinfónico y que... También en ese sitio, Cabeza de Mug, habían dejado los discos, ¿no? En este caso también han dejado el disco, también el video, la reseña, una reseña larguísima sobre este disco de Circus Day, y que mencionan permanentemente la referencia a Serú Girán, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque se ve que en ese sentido la gente de Circus Day ha logrado cierta respuesta en algunas personas, ¿no? Este disco tiene 9 canciones, dura, haciendo la cuenta así más o menos rápida, creo que durará 35 minutos, 40 minutos, no mucho más de eso, y que es interesante. Busquen el arte de tapa también, es muy buena, rodeada de colores, está formándose una cara o un rostro. Para el audio de Rica, Rica, Amarga, por favor. Perfecto. Adecuadísimo. Dale. Amarga. También. Rica, Rica. Genio Juan. ¿Querés hacer un programa acá? Ya sé. Mira. Claramente. Me está empezando a gustar esto de la radio. La radio es normal. Lo admito acá. Y la radio, sí, diría Liberty. Este disco, además, dentro de todo, cuenta con una cita de alguien que es muy nombrado últimamente, los últimos años, ¿no? Y está bien que se lo nombre, qué sé yo, porque no es tan malo. El encontronazo con Male. ¿Qué onda? Con Malena Pichot. ¿Jodorowsky? Sí. ¿En serio? ¿No lo viste? No lo vi nunca, pero... Un encontronazo por Twitter, no. Bueno, ahora me lo contás. Sí. Leo esta cita, que es la que eligió la gente de Circus Day para ilustrar el disco entero, y después vamos a escuchar el tema que da título a su disco. Dice: somos todos esclavos de nuestro personaje, creado primeramente por la familia, segundo por la sociedad y tercero por la cultura. El camino de la transformación es liberarse de la esclavitud. Detrás de mis mil máscaras soy auténtico. Esa es la cita de Alejandro Jodorowsky. Y lo que vamos a escuchar para despedirnos de Circus Day es Transformación. Más de los que te imaginas.

donde milonguear? ¿No tenés donde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Muy bien, recién escuchamos al señor Germán Punterero desde su disco G3. Escuchamos esa versión impresionante del tema del señor Jacob Pastorius. Jacobo Pastorius. El chisito se llama, de los bajistas. El chisito. Es un programa serio esto, Leo, por favor, te pido. El tema Continuum del primer disco de Jaco Pastorius. Si no me equivoco, era el tema 3. Sí, tema 3 de ese disco. Sí. Don Ali, Camón Camauer, sí, el tercero. El tercero, claro. Gran tema. Perdón, está haciendo ruido el celular, te aviso. Ah, okay, sí. Mira, esta música indica, esta música así, funky, campari. Para un cachito, para. Ahí está, ahí hay que. Hay que respetar el top. Esta música indica que es la música de la agenda de Volver a Palos, porque como todos sabemos, nuestra fin de semana tiene 5 días y empieza los miércoles. Y mañana, miércoles 21 de octubre, está la gente de La Siniestra, grandes amigos nuestros de la casa, tocando en Café Vinilo, lindo lugar, esperemos que esté abierto, porque viven cerrándolo permanentemente. Esto es Gorriti 3780, 20 horas. La Toribia Masaguas Argentinas en el tercer Festival de Tango Autor en Guatemala 4516, 21 horas. El Deleitango Dúo y las me saturé el micrófono. Deleitango Dúo y las Chifladas Tango van a estar en el Torcuato Tazo. Esto es Defensa 1575 a las 10 de la noche. Para el jueves 22 de octubre tenemos a la orquesta típica Juan Pablo Navarro en el Centro Cultural Recoleta, en Sala Alef, en Junín, 19:30, entrada libre y gratuita. Lo vamos a escuchar más adelante, es el Ramiro Gallo Quinteto, él va a estar tocando en el Señor Duncan, esto es Avenida Rivadavia 3832, empieza a las 8 de la noche. Sigue Me Darás Mil Hijos en el Teatro Margarita Sirgu, ¿se pronunciaría? Sí. En Chacabuco 875 a las 8:30, también entrada libre y gratuita, se retiran las entradas con una hora de anticipación. Aprovecho porque no toca muy seguido la gente de Me Darás Mil Hijos. El 23 de octubre va a estar tocando Agustín Guerrero con su orquesta típica, Juan Martín Escalerandi y Ovidio Velázquez. Esto es en el Centro Nacional de la Música México 564, que para aquel memorioso era la vieja Biblioteca Nacional. Esto es entrada gratuita, empieza a las 8 de la noche. Sigue la orquesta típica Ciudad Baigón en el Galpón B, en Cochabamba 2536 a las 10 de la noche. Cerca de tu casa, ¿no? Cerquitas. Más o menos cerquita. Sí. Va a haber un ciclo interesante llamado Decibel de improvisación y música experimental. Así que aquellos que les gusta la onda media crowd rock, toda esa onda Sigur Rós, ponele. El ruido, el humo, la prostitución, todo eso. Más o menos ese tipo de cosas. No quiero venir a hacer conmigo el programa, che. Dale. Claro, tenés que ensayar. Bueno, va a haber dos tipos de sets. Que es directamente música improvisada en el momento. El primer set está integrado por los apellidos de las personas, que son Irazábal, Laprida, Nacht, Codrich y Sofía. Y el segundo es Rovira, Cueto, Grandoso, Conde y Coulazo. Esto va a ser en el Centro Cultural Rossetti. Rossetti 722 de este mismo viernes a las 9 de la noche. La entrada sale nada más que 50 pesos. Para el sábado 24 va a estar Juan Batuone más invitados en el Teatro El Túnel, que queda en Bonplan al 20.050. Arranca a las 9 y media. 2050. Bueno, me llevé matemática, chicos. ¿Qué quieren? Se queda lejos, ¿viste? Mandale. Sí, vos seguís derecho. A la casa de tía. Dale. Tía Juanita, nuestra amiga Josefina Rosenbasser, en el Mediterránea Teatro. Esto es Tucumán 3378, haciendo temas de su disco Parte del Movimiento a las 9:30 de la noche. Si alguien mencionó el barrio de Saavedra, está Tira Piedras, más Persona, más Surfing Maradona, más El Perro Diablo. El Lincoln Goyeneche, ¿no? Exactamente. En el Emergente de Almagro, el nuevo, Acuña Figueroa, 10:30, a las 23:59 horas, puntual, ¿eh? La entrada está a 50 pesos, y esa es la información. El día de elecciones de presidente, aunque esto se realice, empieza a las 12 de la noche, ponele, lo de Tirapiedras, Personas, Surfing Maradona y El Perro Diablo, va a haber fiesat toda la noche. El 25 de octubre, que es el día de las elecciones, también va a estar a partir de las 10 de la noche la milonga Juan Domingo. que está musicalizada por el señor Pablo Nieto. Esto va a ser en el bar Los Laureles, Iriarte 2290. Esto es en pleno Barracas y empieza, como dijimos recién, a las 10 de la noche. Bueno, sigue Domilonga en Avenida Independencia al 572. La entrada sale $25 y es a las 22:30 horas. Acá vamos a tener que ayudar uno y uno y uno y uno. Dale, esto es el ciclo Sandro Presidente, que se va a hacer este mismo domingo ahí en el Vuela al Pez en Avenida Córdoba 4379. Subí las escaleritas ahí en Vuela al Pez y ahí te metes en ese lugar muy lindo. Que a partir de las 8 de la noche, con una entrada de $30 a total beneficio del comedor Volver a Habitar, van a tocar un montón de músicos. Empiezo diciendo que van a estar Los Tremendos. También va a estar Cherno, Julián Marchante y Los Hombres Más Fuertes del Mundo, Mati Mormandi, Maca Monamu, Sabo and the Tutti Frutti Orchestra junto con Bosnia, Clara Besfamille y Las Crème Brûlée. Y una genia que es María Pien, cantante, gran cantante argentina que tiene un par de discos para aquellos que quieran escucharlo. Esto va a ser, vuelvo a decirlo, en Vuela del Pez, Avenida 4379, empieza a las 8 de la noche y en Córdoba. ¿Cómo? Avenida Córdoba. ¿Y yo qué dije? Avenida 4. Ah, sí, porque está bueno que me corrijan, ¿ves? En ese aspecto. Porque así como yo te corregí a vos, querido Leo, también está bueno que a veces se me corrija. Avenida Córdoba 4379, a partir de las 8 de la noche, con una entrada de $30 nada más. Bien, antes de que te retires, porque te tenés que ir, lamentablemente. Voy rajando el ensayo. Rajando el ensayo. Elegiste un tema más para regalarnos aquí en Volver Ni a Palos. ¿Qué elegiste? Bueno, hace poco estuvimos hablando un poco de esto. No sé si estábamos dentro o fuera del aire. Sí, estábamos hablando, hablando de circunstancias. Estamos consumiendo drogas lisérgicas y es difícil esto de la radio. No, hablando en serio. Hablamos un poco de Pez y de lo que es ir a ver un recital a Santana. Santana, el Ander y todas esas cosas. Bueno, la primera banda que yo tengo recuerdo de haber seguido en varios recitales fue Divididos, en realidad. Uh-huh. Cuando muy pibe, desde los 12, 13 años, yo iba a ver bastante Divididos en vivo. Pero la primera que empecé a seguir posta a posta desde el 2008 en adelante fue Pez. ¿Aún hoy? Aún hoy no. Porque me ha dejado de atraer un poco el arte que hacen a partir de Volviendo a las Cavernas. Pero uh-huh. Es una cuestión más personal eso, sí. Digamos. Y bueno, justamente el tema que elegí para representar el momento en el que más fanatismo y más, cercanía tenía con la banda es El Cuerpo es un Momento. ¿De qué disco es este? De Pez Pez. Ah, del disco del 98, ¿no? Exactamente, del 98, que para mí es el sonido de Pez, de lo que es Pez Pez. Después me vienen con todas las giladas de que el rock sinfónico y que el sol detrás del sol. Pero dejate de joder. No mariconíamos, Pez Pez es Pez. Y por eso El Cuerpo es un Momento está para demostrarlo. desde el año 1998 la gente de Pez hacía El Cuerpo es un Momento. Y volvemos enseguida aquí al piso de Volverme a Palos para despedir. Deja la policía. No, se va a ir sola, te aviso. Creo. Ay, te está agarrando. Es un estudio muy chico para ella y yo. No, no entramos ambos. ¿Es ella o yo? Claro. Y bueno, me parece que tenés que irte entonces, me parece. Sí, me parece que la polilla tiene más derecho de piso. Está bien. Primer día en radio ya me despide, muchacho. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi vieja. Que siempre me escuchó. Sí. Muchísimas gracias, Leo, por estar acá en Volverme a Palos. Aunque tengas que irte ahora, pero te agradecemos muchísimo por haber estado acá en esta hora y 40 con nosotros dejando tu música. Ha sido un gran placer. La verdad que no sabía ni qué esperar ni qué pensar cuando me enteré que vos me invitaste y... Que de la nada te invité, me acuerdo. Sí, fue bastante espontáneo. Pero bueno, tomé como un impulso y me parece que fue lo correcto lo que decidí. La pasé bastante bien, estuve bastante cómodo, me trataron bien acá los chicos. Así que bueno, me dejo de mentir al respecto y ya me retiro. Dale, buenísimo. Vamos a seguir escuchando un poco más de música antes de... Unas cosas que vamos a dejar. Lo que vamos a escuchar es al señor Juan Serén haciendo retazos desde Casa Cuore. Retazos. Amores, milongas y fasos, recuerdos mayores. Salimos de abajo, crecimos, llegamos y al fin de la vida volcamos los vasos, retazos, ansiados licores, retratos, hambrientos de noches. Cortamos el mazo, bebimos, peleamos por dar con lo mismo, se pierden los trazos. Que hoy, avispando las señales, alambrando voluntades y temblando en la inquietud de costumbre que espera entre fuentes de aperas, se nos va la juventud. Retazos. Paseos, bemoles y espanto, pateando cartones, hablamos bien alto, saltamos los pasos y al fin es la dicha quien tumba el encanto. Retazos, tuvimos los moldes y el ancho, por tantos fulgores, tiramos los dados, creímos, pactamos. Por tanta noticia se pierde un abrazo. Que hoy, más cansado de buscarnos, sin saber cómo llamarnos, y temblando en la inquietud sobre aromas que llegan, la esperanza no entrega pasos de mi juventud.

Bien, bien, siendo las 10 de la noche en punto de este martes 20 de octubre del año 2015, nos despedimos de un nuevo programa ya de Volver a Para 114 ya, ya el mes que viene, los principios del mes que viene, vamos a estar nuevamente con Flavia, va a estar, según ella, con un ojo acá y otro ojo en la casa, más o menos, a partir del nacimiento de Almendra, ay, Matilde, no importa. Fue un lindo programa, estuvimos gran parte del programa con nuestro querido amigo Leonel Rojas, que nos ha dejado tanta linda, buena música aquí en Volver a Palos. Estuvimos escuchando a la gente de Circus Day. La semana que viene vamos a seguir estando escuchando un poco más de tango nuevo, de tango actual, que está saliendo, porque el hecho de que estemos en octubre no es casualidad, por lo menos para el tango. Están empezando a salir muchos nuevos discos. Obviamente van a empezar a ver muchos buenos festivales, festivales independientes al aire libre, aprovechando los primeros calores que deberían estar apareciendo, para mostrar al mundo, sobre todo a las personas, sobre todo a los argentinos, cómo es la escena actual del tango en esta ciudad tan querida por todos nosotros. Por lo pronto, saludamos nuevamente a la gente de Santa Clara del Mar, que desde Bunker 91.9 nos han estado escuchando, y que ahí enfrente tenían el mar, tenían todo lindo. Tengo que ir un día. Vamos a poder hacer el programa ahí un día, que joder, mirá. No importa. Pero para aquellos que quieran escuchar el programa entero de Volver ni a Palos, pueden ir hasta archive o archive.org. archive.org. Directamente buscan el canal de Volver ni a Palos y pueden escuchar entero, con este sonido, digamos, el programa que ha habido hoy y todos los anteriores desde el año 2013 hasta este mismo 2015. Aunque también, si querés escuchar no solamente algunos fragmentos de este de Volver ni a Palos, sino también todos los programas de La Rocker, puedes ir directamente hasta radiocut.fm y buscar La Rocker. En el buscador que aparece arriba de todo, pones La Rocker y directamente te aparece todo lo que vos quieras en cuanto a escuchar lo que vos quieras o los fragmentos de audios de los programas que sean tus favoritos aquí en La Rocker. Mi nombre es Julián Marcel, me despido y como siempre, como todos los martes, nos vamos gardeleando por caseros. Hasta la semana que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Y si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Entablada a la luz de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de Chacarita a la Paternal, la sonrisa de Gardel. Hasta la próxima semana.